¡Ay, amor mío! ¡Qué feliz me hace! Pongo una venda en mis ojos pa' no mirarte. Sella con fuego mis labios para no hablarte. Puedes el pecho rajarme y el corazón arrancarme pa' que te deje de amar. Pero es inútil, mi cielo, porque cada día te quiero mucho más y más. Puedes hacer con mi cuerpo lo que tú quieras. Corta en pedazos mi carne, luego la quemas. Puedes cavar una tumba y en esa tierra profunda tú me puedes sepultar. Y te...